Ratas de Belén presenta su programa En el Tercer Milenio. Orientación católica, preparando la Cuaresma, Semana Santa y Tríodo Pascual en el año del Señor 2019, con Monseñor Marco Aurelio González Iriarte. Sí, a la familia, no al divorcio. Hermanos guatemaltecos, queridos cucuruchos, en la capilla pública Beatas de Belén tenemos una bella y milagrosa imagen de Jesús. Sí, de Jesús crucificado y en agonía. Es Jesús en agonía. Y por eso le llamamos Jesús de la agonía. Fíjense que en la primera mitad del siglo pasado fue muy venerada. Sí, allá por los años 20, 30, 40 del siglo pasado. Yo soy testigo de ello. Y lo acreditan la multitud de plaquetas de plata y esbozos, agradeciendo un milagro, un favor concedido por Dios nuestro Padre. El notable guatemalteco, maestro escultor Don Manuel Montúfar, esculpió la imagen de Jesús en agonía. Se inspiró en la milagrosa imagen de Jesús de Limpias. Limpias es un pueblecito de España, por lo que en Guatemala popularmente le llamamos Jesús de Limpias. Generaciones de guatemaltecos la hemos visto, admiramos a Jesús crucificado en la cruz, porque Él es nuestro Salvador. Cada vez que vemos a nuestro Jesús agonizante en la cruz de las Beatas de Belén, recordamos y agradecemos su martirio, su sacrificio cruento por nosotros, para salvar a todos los hombres. En esta bella imagen vemos a Jesús, a nuestro Salvador, y con fe reconocemos: Jesús es mi Salvador personal. Jesús es mi Salvador crucificado en la cruz. Es mi Cristo, el ungido, el consagrado de Dios. Es que no podemos separar a Jesús de su cruz. Es imposible. Son un solo sacrificio, una sola oblación. Jesús es mi único Salvador. Y cada vez que miro a Cristo en agonía, a mi Cristo de limpias, veo a Jesús, a mi Salvador. Es imposible para nosotros, los guatemaltecos, ver a nuestro Cristo en agonía, a Jesús de limpias, ver a nuestro Cristo de las Beatas de Belén y no hacer un acto de fe. Un acto de fe profundo en la encarnación de todo un Dios que se hizo hombre, que se hizo miseria, que asumió todos los pecados de la humanidad, que se hizo pecado humillándose a sí mismo. ¡Qué humillación más inaudita de su infinito amor! en nuestra humilde plegaria y oración decimos: Jesucristo fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz para salvarnos. No podemos separar a nuestro Jesús Nazareno del patíbulo de su cruz. Jesús y su cruz son mi salvación. Jesús y su cruz es mi salvación. Ese es mi único y suficiente salvador. Por esta razón, San Pablo, apóstol de Jesucristo, nos exhorta y nos invita a proclamar con fe: toda lengua confiese que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, porque Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús de la agonía, nuestro Jesús de limpia, está exaltado en la cruz. Nosotros, los guatemaltecos, en su imagen bendita de las Beatas de Belén, proclamamos: Jesús es mi Señor, el Señor de mi vida. Cucurucho, si por su muerte en cruz Dios nuestro Padre exaltó a nuestro Jesús hermano, también nos exaltará a nosotros, para que se vea en nosotros el gran poder de Dios, para que conozcamos su santo nombre. Tomemos nuestra cruz de cada día, haciendo la voluntad de Dios en todo, crucificándonos con Cristo en la cruz. San Pablo nos da testimonio diciéndonos: si tú, cucurucho, confiesas con tu boca que Jesús es Señor, serás salvo. Únicamente en la cruz de Jesús encontramos salvación, vida eterna y nuestra propia resurrección al final de los tiempos. La sagrada imagen de Jesús en agonía, nuestro Jesús de limpias, tiene sus brazos abiertos en cruz, muy abiertos para jamás cerrarlos. Está invitando a todos nosotros, cucuruchos y hermanos guatemaltecos, llegar a Él con toda confianza, con mayor amor. La imagen de Jesús en la cruz, Jesús de la agonía, Jesús de limpias, nos hace pensar en la dolorosa y cruel pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Pues para salvarnos, por el infinito amor que nos tiene, para que nosotros le conozcamos mejor y le amemos más, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, por sobre todas las cosas. La imagen de Jesús en cruz, nuestro Jesús amigo, nos lleva a su gloriosa resurrección de entre los muertos y a su ascensión más gloriosa aún, a su vida eterna. Es una invitación amorosa a un cambio de vida. Es un señalarnos el camino cierto y seguro de nuestra total salvación. Jesús, Él es el camino de nuestra salvación. Con Él, con Jesús, aprendemos a vivir nuestra vida cristiana y católica de buenos hijos de Dios, para que cada vez ser mejores guatemaltecos. Sus bellos, lindos ojos, nublados por la agonía, son una invitación constante a ascender con Él a la cruz. Almas devotas que lo visitan, prendadas de lo mucho que aprenden de Jesús de limpia, al verlo pendiente de su cruz, que es nuestra salvación. Así aprendemos su cruz. Fíjense que los medios seguros y necesarios que Jesús nos da para nuestra santificación aquí en Guatemala y para nuestra salvación eterna, los encontramos viendo la cruz y a Jesús de limpias. Jesús de limpias, crucificado y muerto, nos muestra el camino. Él nos ayuda a llevar nuestra cruz de cada día y nos participa a cada uno de nosotros su amable redención y su vida eterna. No vemos en su costado derecho la cruel herida hecha con la lanza de Longinos el infame, llaga abierta en el corazón de Jesús en agonía, palpitando de amor por todos nosotros. No vemos las llamas de su amante corazón. Quiere abrazar e inflamar a nuestra amada patria, Guatemala. Fíjense, cucuruchos, la herida está abierta. La llaga santa está manando sangre y agua. Son las últimas gotas de su sangre y de su agua derramadas por amor a nosotros. Es que Jesús se vació a sí mismo, totalmente vacío por amor. Se quedó sin agua, se quedó sin sangre, se inmola, se entrega a la muerte por amor a todos los guatemaltecos. Nos llama a cada uno de nosotros por nuestro propio nombre y nos atrae a su corazón todo amor. Jesús quiere entrar a nuestra alma. Jesús quiere entrar a nuestra vida. Es que ser Él y no otro, nuestro único Salvador. Vivir de nuestra vida humana con Él, por Él y para Él. Nos quiere llevar como de la mano para aprender a amar como Él nos amó y como Él nos ama, para que participemos con Él nuestra cruz de cada día. Jesús quiere para cada guatemalteco una vida sana, una vida feliz, una vida próspera en nuestra tierra bendita. Quiere participemos de su santidad, de su divinidad, con él eternamente. No ven cucuruchos cómo de su sagrada llaga brotan sangre y agua. No ven cucuruchos cómo de la llaga abierta brotan los siete sacramentos de nuestra Iglesia Santa y Católica para nuestra propia santificación y también para nuestra salvación eterna. Cruz de Jesús, enyesada en el corazón adorable de Jesús. Cruz de Jesús, árbol de nuestra salvación, regado con la sangre divina. Voluntad de nuestro Jesús Nazareno para ser crucificado. Cuando visitamos las Beatas de Belén, casa de Dios y puerta del cielo, detengámonos a ver y admirar la sagrada imagen de Jesús en agonía, a nuestro Jesús de limpias. Caigamos de rodillas, balbuceando nuestra humilde oración. No me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por esto de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor, de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. En el corazón eucarístico de Jesús. Amén. Thank you.